Destripando. Before we get started, does anyone want to get out? El podcast sobre superhéroes. Uf, you're gorgeous, fierce, and strong. Mm. Ciencia ficción y fantasía. Chewie, we're home. Políticamente incorrecto. Oh, I've missed you, boy wonder. Listen up, this is it. The Union's making their play. This is how the war begins. We did not seek this conflict, but we will rise to meet it. The Vanguard will do everything we can to protect those who have put their trust in us. Get it done, Vanguard. Bienvenidos al único programa que deben de escuchar ahorita en el encierro, en el cual les hablamos acerca de ciencia ficción, fantasía y les traemos los cuentitos sin tanto cuento o mucho cuento, y hablamos de cuentitos, estamos hablando de Destripando con una presentación que no debería de existir, pero eso es porque nuestro general, el jefe mayor tal vez de esta armada, ahorita lo seguimos teniendo en el retiro, precisamente no queremos que se arriesgue, pero afortunadamente les presento a tres cuartas partes de esta sensacional armada que es parte del equipo de Destripando, arrancando desde el lado, ahora les vamos a variar, pero desde el otro lado de la galaxia, el personaje de moda, el personaje de novedad, el buen Wookiee. Ahí lo tiene con su rugido que ya se escucha mejor, hace rato se escuchaba más compungido. Y también tenemos precisamente al siempre preciso, al siempre exacto, al que siempre trae la nota referencial, el buen Zico. ¿Qué tal, carnalitos? ¿Cómo están? Un gustazo, como siempre, estar con ustedes en esta su emisión acostumbrada. Y pues traerle los detalles de las pocas notas que tenemos, pero como siempre tenemos talento para desarrollar pendejada y media, como siempre. Exactamente, y a los que les traemos no las pendejadas que les damos a todos ustedes, sino el contenido exclusivo que les presentamos, es precisamente a los que hacen posible este programa, que no son nada más gente que apoya con dinero, sino que son parte activa de este programa. ¿Y quiénes son, carnalito? Recuerden que nosotros no tenemos un batallón ni nada, tenemos todo un ejército, tenemos toda una armada. Y como siempre, tenemos a nuestro general, Chuck Dixon. Tenemos a nuestro batallón de mayores, la mayora Velasco Alejandra. El mayor honorario, Juan Espíritu. El mayor honorario, Díaz Rodrigo. El único capitán que tenemos, el capitán Lonely Captain, Rosas Federico. Y tenemos el escuadrón de sargentos, encabezados por la sargento Ramos Carolina, sargento Rosales Jaime, sargento López Jorge y sargento Nieto Mauricio. Muchísimas gracias, como siempre, por su apoyo desinteresado y al contrario, porque siempre podemos seguir produciendo muchas más cosas y llevarles a ustedes más contenido. Exactamente, agradecimiento a ustedes que nos escuchan desde luego, pero agradecimiento más especial a nuestro equipo de Patreons, a nuestra armada, que ya mencionaba nuestro canal, y ustedes, si quieren ser parte de esta misma armada, recuerden que pueden hacerlo yendo directamente a patreon.com/destripando, en el cual tienen ahí, con cualquier aportación, desde un dolarito, con todo gusto se las estamos aceptando, para que sean parte de esto, apoyan se llevan créditos para que lo pongan en su currículum, y con eso se encuentran chamba más rápido, pero hoy no les vamos a hablar de eso, no les vamos a dar tips de economía, no les vamos a dar tips de cómo sobrevivir al apocalipsis, pero ante la inevitable necesidad que tenemos en nuestra realidad de que se está cambiando el status quo, pues se nos ocurrió que en este programa, en este episodio, vamos a hablar de qué tan necesarios o cuánto debe de durar el cambio de status quo. Y esto puede ser en un personaje, puede ser en un universo. Recordemos que hemos tenido muchos rebuteos, como se pueden considerar. Y por ejemplo, ¿cuál ha sido alguno de los reboots universales, cuando hablamos de la totalidad, más importantes que ha habido? Creo que hay uno que es el que abrió todo, ¿no, carnalitos? Pues no sé si es el que abrió, pero por lo menos es el que te viene a la mente lo más significativo, ¿no? Yo creo que estás hablando de la crisis. De la crisis y no la económica, crisis en las tierras infinitas, con sus distintas secuelas que tuvo. ¿Y por qué fue importante en su momento? ¡Chan, chan, chan! A ver, Wookiee. Bueno, fue muy... Yo estaba esperando el intro del Wookiee para que hable, pero bueno, pues nos quedó ahí pasmado. Es que le están cambiando el status quo a su internet. A ver, Wookiee, ya te recibimos bien, ¿verdad? Sí, como que otra vez estaba fallando, pero ahí ya estamos, ¿no? Ok, perfecto. A ver, sí, Wookiee, entonces tú platícanos, Wookiee, ¿por qué las crisis en las tierras infinitas fue importante en su momento? Es que sí fue un cambio de estatus, pero realmente yo lo veo porque fue la... Tenemos 25 versiones de Batman, 50 de Superman, y ya es momento de dejar una y sobre de esa volver más amigable. Ya desde ahí estaban buscando cómo atraer más lectores, y ahí era una época en que la editorial estaba en bonanza. O sea que esto de que necesitan nuevos lectores ya lleva bastante tiempo. Y es este, es tan importante por lo mismo de que un día podías leer que Batman era el hippie de los 60. Bueno, no hippie, pero todo amigable que salía y era miembro honorario de la policía de Gotham. Y al día siguiente era el vengador oscuro que no quiere tener ningún compañero, aunque tenga Alfred y a cinco Robins. Y así sucesivamente. Nunca había un... con tal de darle cierta coherencia y poder vender, empezó a salir lo de Tierra 1, 2, 3, 4 y el infinito. Y de repente ya era también un poco confuso hasta para los mismos escritores. Bueno, me toca a mí Batman, pero ¿sobre qué me baso? Porque hay 25 versiones de Batman. Y Superman era de... ya diario podía... bueno, cada cómic podía tener un poder nuevo, como en los Superamigos, que lo veías empujando planetas o aventando una piedra para tapar el volcán. Entonces, con este cambio, lo que quisieron fue, ya vamos a dejar una sola línea editorial para que sea más fácil para nosotros como creativos saber sobre cómo tenemos que manejar a nuestros personajes y para que el lector nuevo también entienda hacia dónde va cada personaje. Oye, entonces lo que estás diciendo, porque aquí hay una hay que ver primero qué es status quo como tal, ¿no? Uh-huh. El status quo como tal, en su definición, dice que es el estado de ciertas cosas o de las cosas que se analizan en determinado momento como tal. Entonces, tú dices que la importancia primordial que releva o que es relevante para la crisis de las tierras infinitas es más bien establecer un status quo de los personajes, un solo status quo. Entonces, digamos que es como la redefinición o la primera gran redefinición de un universo. ¿No? No sé si vaya entonces, por ahí. Pero entonces, ok, vamos estableciendo, qué bueno que tomaste esa ruta, carnalito. Ay, qué diplomáticos, en vez de pelearnos aquí nos estamos echando cebollazos todos, ¿no? Se nota que el elemento de distensión es precisamente el Nightbook. No, entonces aquí estamos hablando del establecimiento de un status quo. Pero a ver, una pregunta, Wookie. ¿En realidad había tanto desmadre en el sentido de que había tantas tierras? Porque, por ejemplo, Batman era el héroe oscuro y misterioso desde los 70s. Entonces, 70s y 80s, él era muy consistente con su narrativa. Y recordemos que es de los personajes a los cuales le puedes echar la crisis que sea y nunca va a cambiar. Él sigue manteniendo su continuidad. Entonces, ahí yo creo que no es tan, tan cierto lo que estás platicando, Sí, no, porque volvemos a lo mismo. Si Batman era el supuestamente el mito urbano, que es de lo que trae Denny O'Neill, pero también en Tierra 2 era el viejito que se casó con Catwoman y le heredó el puesto a Richard Grayson, que se vuelve Robin 2, digo, Robin con sus pantalones, que es el primero, no Tim Drake. Y entonces, al final del día... y no era tanto como Ellsworth, sí eran como más consistentes estos cuentitos. Entonces, por eso me gustó lo que acaba de decir Chico, de que realmente establecieron un status quo para, en general, todos. Yo creo que si vamos con Batman, el primer status quo que se cambia fue de soy un vengador, traigo fusca y como al año y medio, no, mejor que no traiga pistola porque pues, eso no se le da, porque fue lo que le quitó a los papás, entonces... ese es más bien creo que el primer gran cambio de status quo de quién era Batman. De ser el vengador que trae pistola a ser el mayor detective del mundo. Que sí, o sea que busca a los personajes, a los criminales, pero no los enjuicia a él. O sea que estamos hablando que el status quo es netamente convenenciero, de cierta manera. El status quo son adaptaciones que le haces al personaje para que embonen mejor o para que todo mundo pueda identificarse mejor. Sabemos que uno de los cambios que sucede es un status quo de moda o temporal por algo que está sucediendo. Por ejemplo, el Batman Buajajá, el Batman Agogó, que iba a Doc con ciertos eventos, por ejemplo, televisivos, evidentemente. Y exactamente el Batuzzi y todo ese desmadre. Y definitivamente el status quo es... o sea, del status quo debería de ser el análisis. ¿Cuál es su status quo de Batman ahorita? Pues el status quo es que está viendo ahorita, es otra vez un caballero vengativo porque quiere ver qué onda con lo que le pasó a Alfred, ¿no? Que curiosamente, Curiosamente, ahorita es una de las grandes constantes que tiene el personaje y que nos ha dado varias historias que son relevantes. Es de a Batman quítale el Robin y se vuelve maniático. Entonces, de ahí tenemos, ya hemos hablado, por ejemplo, Tim Drake en su momento fue el que lo marcó de una manera como que más constante, y es el que dice, pues por eso me ofrezco para ser Robin, porque este cuate, si no tiene el muchachito en mallitas que está por allá para que le disparen a él y no al del murciélago, se pone todo loco. En este caso, pues con Alfred, curiosamente no se ve una caída tal vez tan dramática, pero es porque apenas estamos con eso y son muy pocas las historias que están lidiando con las consecuencias. Sin embargo, y ahorita aprovechando que están hablando de Batman, pues me vienen a la mente dos villanos en particular que han tenido cambios de status quo que han sido muy buenos. Y precisamente son de estos momentos redefinitorios después de una crisis, que es lo que les da como que el borrón y cuenta nueva, como bien menciona el Wookiee. Y por ejemplo, tenemos el caso del Riddler, que cuando lo toma, precisamente cuando tuvimos un relanzamiento antes del New 52, sino con el One Year Later, Paul Dini escribiéndolo lo vuelve detective. Y resulta que ya no era el villano Ñaca Ñaca, y fue un gran cambio que duró como año y medio aproximadamente, que tristemente después le dan otro golpe en la cabeza, tiene daño cerebral y resulta que se vuelve a ser villano. Ahora ya tiene más cabello y está siempre con la camisita destapada. Pero bueno, curiosamente ese cambio duró un año. Y otro cambio que duró tal vez un poquito menos, al menos en cómics, y fue a la par, el de Harvey Dent, que fue escrito por Robinson en ese momento, donde sana y resulta que él es el Batman, el encargado de llevar la justicia. Durante ese año que no vimos, que vimos algunas viñetas en la serie de 52 en su momento, donde nos hablaban de estos de esta redefinición del universo, de este cambio de status quo, en el cual nuevamente Harvey Dent era un héroe. Entonces ahí tenemos dos villanos que se vuelven héroes. Pregunta en general, y si quieren vamos primero contigo, Zico, y luego con el Wookiee, los iba a mezclar, iba a ser el Suki o el Wookiee, no sé, sin querer se me trabaron las palabras. Pero por ejemplo, en el caso de los villanos, ¿es conveniente que tengan este tipo de cambios? ¿O cuánto tiempo puede aguantarte un villano un cambio de status quo como tal vez los dos que acabo de mencionar? Híjole, es muy difícil, ¿no, carnalito? Yo creo que aguanta hasta que un escritor que extraña lo anterior dice que es necesario que vuelva, ¿no? Porque hemos visto, o sea, no solo en los villanos, ¿no? Yo creo que tenemos un caso como Bárbara Gordon, que es clasiquísimo, o sea, vemos que era Batgirl, viene esa historia que le cambia la vida, literalmente, mucho al medio, porque también lo vuelve muy dark and grim and greedy, o sea, dark and greedy, y de cierta manera vemos que queda en silla de ruedas y surge un gran personaje que para mi gusto yo extraño más a Oracle que a Batgirl, o sea, te soy sincero, pero vaya, en su momento llega y dicen que es necesario volverlo a su status quo original. Y vuelve a ser Bárbara Gordon, esa Batgirl, que pues, como quieras, siempre ha sido el pilar de las Birds of Prey, o por lo menos es lo que dice el canon. En los cómics, porque ya es que en la película ni quien sepa quién carajos es ella. Es correcto, ahí no sale porque ella va a tener otra película a cargo de otro director, y entonces, pues la verdad, mejor no mezclamos las peras con las manzanas. Entonces, vemos, perdón, carnalito, pero sí vemos de cierta manera todo eso. Es muy difícil ver los cambios de status quo. Ahorita me viene a la mente del lado Marvel. Por ejemplo, vemos el Captain America, en el cual vemos, sabemos que hay retcons, que no es lo mismo. Eso es mejor embonar la historia y todos los hilos que quedan sueltos para que sea una historia más coherente. Pero, por ejemplo, el Captain America tuvo el cambio de ser el soldado, impresionante, a decir que era el Boy Scout como Superman, que no mataba a nadie. El escudo es netamente un arma defensiva que no fue creada para matar a nadie. Y de cierta manera vemos todo eso, ¿no? Entonces, por mucho tiempo fue así, luego tiene un cambio que dicen es necesario modificar el status quo porque la verdad que sea un títere del gobierno no hace sentido. Entonces ya es hora de que sea alguien que tenga una voz propia y que siempre esté a cargo de sus propios ideales, ¿no? No a sabiendas o a expensas del partido gobernante y que lleve su ideología como tal. Entonces él se vuelve el embodiment de cierta manera como del American Dream y entonces logra eso. llega Brubaker y llega otra vez a poner, de ciertamente, el status quo anterior, en el cual se ve todo eso, y retoma que es soldado, que sí mata, pero amalgama todo eso y le da un nuevo status quo al Capitán América, que hasta ahorita es el que lleva ya hace bastante tiempo, ¿no? Pero es curioso, y ahorita ya vamos contigo, Wookie, por lo que mencionas, porque es estamos hablando acerca de reinterpretaciones, y literalmente, así como decimos que no hay malos personajes, solo hay, no hay malos personajes, solo hay malas historias o malos manejos, literalmente es hasta que un autor pueda contar una buena historia es donde funciona. Pero el Capitán América surge como un elemento propagandístico, entonces cuando me digan, no, ¿sabes qué? Es que ya no representa. No, a ver, espérame. Si representa al presidente que está ahorita, que a ti no te caiga, él sigue siendo fiel al origen que tuvo. Si tú no crees que Ronald Reagan sea el mejor presidente, y en los 80s es donde tuvimos muchos conflictos. Recordemos que el mismo Batman en The Dark Knight Returns tiene sus dimes y diretes con la herramienta propagandística que era Superman en ese momento en ese universo. El que no te guste, pues no significa que el personaje no sea fiel. Sin embargo, efectivamente ahí tenemos algunos cambios en los cuales el autor decide darle un nuevo enfoque, y es, ¿sabes qué? Pues es que el Capitán América representa algo más grande que el presidente que tenemos en este momento. No puede ser por allá. Pero bueno. Es correcto. Nada más como acote, pasa lo mismo con los Avengers, de cierta manera. Uh-huh. Que los Avengers, al ser representados por Capitán América casi todo el tiempo, se les ligaba también como esa figura. Después se vuelven títeres, de cierta manera, de la ONU, y después se quitan ese concepto, inclusive el liaison famoso que tienen ellos. Y entonces vemos que el status quo, insisto, es como convenenciero, yo insisto, uh-huh. Es como tal, o sea, o vuelves a aquel arquetipo que lo hizo famoso y tratas de desempolvarlo, pero yo insisto, es por modas y es como al escritor en turno le convenga conforme a sus ideales o a lo que esté sucediendo en el mundo. Uh-huh. A ver, vamos contigo, Wookie, ¿algo que nos quieras comentar sobre esto? Ya que andamos en Marvel y de ventas al final de día, sí es cierto, es lo que lo determina. Si un personaje vende, es popular, entonces es el status quo correcto. Y yo creo que de ahí podemos, y te digo, ya que estamos en Marvel, pues mencionar a Spider-Man, que siempre, aunque le han ido cambiando un poco si es soltero, casado, divorciado, etcétera, la constante aquí, o mejor dicho con él, es que sí tiene que ser un perdedor al final del día. Entonces a lo mejor en el run de Dan Slott, ya al principio del Big Bang, ¿cómo era? Big, se me acaba de olvidar algo. Brand New Day. Brand New Day. Y es que estás pensando también el Big... Big Time. No me acuerdo. Big Time. El Big Time, sí. Okay. Es que ahí es donde él ya está como... Ya no es de retro, okay. Sino ya está él solito. Exactamente. Ya tiene todas las empresas y todo esto, pero al final del día, el status quo de Peter es un perdedor, entonces ya no puede ser rico como... Porque le quitas... Ahí sí una de las características del personaje. Y era como de lo que gustaba, pero a la vez no, porque sí, es un genio, qué padre que lo explote, pero está aún mejor cuando Spider-Man deja de ser Peter Parker, lo es el Dr. Octavius, y él sí la maneja como una empresa, como debería de ser, en medio villano, pero a heroico a la vez, ¿no? Que era algo bastante interesante de ese rol. Entonces, el status quo al final del día sí lo van a ir modificando a ventas, pero sí tienes que... por mucho que lo cambies para seguir relevante, hay características que no puedes cambiar, o que en alguno de los cambios de status quo se le queda al personaje y va tan bien con él, que ya no le mueves, que es como, regresándonos a DC, que Superman vuele, que no sale de ningún cómic, sale del programa de radio, pero es tan popular este elemento que se lo dejas en el cómic y en todas las iteraciones que va a tener el personaje en cualquier medio. Ya ahorita si alguien dice, no, tráeme al Superman original, que lo intenta Grant Morrison con el New 52, y no pega porque era el tipo de los jeans, el que todavía se le ocurrió ir a aventar al casero mala onda, que a lo mejor eso lo volvemos a ver dentro de poco, tristemente. Pero al final del día, ese era el status quo original de Superman, pero no es el que todo el mundo tiene en la cabeza, sino es el del traje completo que vuela y es casi hasta bonachón. Pues por eso sí es muy interesante que el status quo va a ir cambiando, pero si hay de cada cambio algo se le queda al personaje que se vuelve parte de él y del status quo ya original, aunque no lo haya sido. Y para hablar un poquito más a detalle, yo creo que esto nos da para el siguiente bloque, pero no se olviden que están escuchando en este momento a Destripando con tres cuartas partes del equipo DSA. La otra parte está en cuarentena, pero no se preocupen, pronto saldrá para darles los saludos y para darles las mentadas. Por lo pronto tendrán un programa en el cual, al parecer, todos estamos de acuerdo. Qué raro, esto ya no parece Destripando, pero nos estaremos escuchando después de este bonito interludio musical, que no sé qué les estaré programando, pero la semana pasada les puse hasta unas rolas bien vikingas por si tenían la duda. Y vámonos y venimos. Hey, got a permit for those guns? I've got your permit right here. Permit denied. Destripando. Big man in a suit of armor. Take that off. What are you? El equipo secuencial. It's not who I am underneath, but what I do that defines me. El único podcast de superhéroes. It's not an S. On my world, it means hope. Sin tanto cuento. Puny God. Welcome. Welcome to the Anvil. Thank you for all your time thus far. Testing for our program. That's a hell of a way to say hello. That's nothing. Wait till you see what he does to you next. Bienvenidos a este segundo bloque de su seguro y siempre confiable programa. Confiable, desde luego. Seguro, quién sabe. Acerca de ciencia ficción, fantasía, cuentitos. Y en esta ocasión traemos una pregunta que estamos hablando acerca de los status quo. Pero antes de eso, vamos a continuar dándoles algunas de las noticias que tenemos. Y tristemente creo que tenemos en una de nuestras secciones que no nos gusta tanto. Una de estas precisamente noticias que no nos gusta dar, ¿verdad, Wookie? Así es, en nuestra triste sección cada vez nos quedan menos. En esta ocasión, pues es el lamentable deceso de Gus Rodríguez. Este hombre sí es de los que cambian la industria totalmente. Él trae como al mainstream los videojuegos, gracias a Nintendo Manía y a la revista Club Nintendo. Pero aparte, pues él sí es un, lo pusimos en la página, es un icono pop, porque el tipo es el que se le ocurre que Melate se llame Melate, el famoso sorteo. Es creador y co-creador de varios de los personajes de Eugenio Derbez que lo vuelven tan famoso. Y pues básicamente él es el que ayuda a que la industria de los videojuegos como tal aquí en el país explote y sea lo que es ahora, porque antes contó, así como los cuentitos y los videojuegos, no era como voy al supermercado y ahí los consigo, sino tenías que ir a andar cazando en todos lados dónde encontrarlos. Él ayuda a que sobre todo Nintendo, se establezca como una compañía buena, bueno, no buena, sino una compañía reconocida, y que el mercado empiece a explotarlo. Entonces, esta es la, por el lado geek, si lo queremos ver, la importancia del buen Gus. Exactamente, bueno, descansa en paz. Un comentario que estaban dando que a mí me gustó mucho en referencia es que él no falleció. Él ya estaba un poco enfermo desde antes, desde mediados del año pasado lo había reportado, si no me falla la memoria. Pero él simple y sencillamente... Cáncer pulmonar. Sí, pero él no falleció, simple y sencillamente pasó a un nivel más difícil, está en el siguiente nivel y pues ya luego estaremos encontrándolo. Descansa en paz el buen Gus Rodríguez. Pero bueno, efectivamente. Continuamos con la temática, estamos hablando de status quo, han salido distintos comentarios al respecto y ahorita el Wookiee dio un acercamiento que creo que es muy interesante, o una pregunta que creo que es muy relevante, es acerca de las cosas que no se pueden cambiar cuando les vamos a alterar el status quo. Recordemos que esto ha pasado con una cantidad de personajes. Zico, tú nos platicabas, por ejemplo, del Capitán América hace rato. Hay un personaje en particular, y si quieren empezamos primero contigo, Wookiee, y ahorita vamos con Zico, que creo que ha pasado por distintos cambios que han sido importantes, relevantes, trascendentes. El último tal vez no tanto, porque hasta le cambiaron el nombre, la identidad y le borraron la memoria, pero creo que nos ayudaría a identificar precisamente qué cosas se pueden y qué no se puede cambiar cuando uno cuenta una buena historia en los status quo. ¿De quién carajos estaré hablando, Wookiee? Del mismísimo Dick Grayson. Él es, como lo mencionas, el caso más interesante, porque es el primer sidekick. Hace poquito hablábamos de él, de cómo él trae la moda de que los superhéroes traigan a su Patiño hasta cierto punto, y cómo él es tan reconocido el personaje que ya siempre escuchas Batman y Robin. Y yo creo que ese es el secreto de por qué pega. Uno, porque su nueva personalidad, Nightwing, la crea de los mejores tándem que ha habido en cómics, que es Marv Wolfman y George Pérez. Pero además, inteligentemente, Robin no abandona a Batman. Simplemente alguien más toma el traje de Robin y él se crea su propio personaje, que es Nightwing. Que ha ido variando de, soy Nightwing porque Superman me contó la historia del superhéroe Nightwing de Krypton y cosas por el estilo, pero al final del día yo creo que mucho de lo que ayuda a que se cimente el personaje es que no le quita nada, no es que ya nunca fue Robin, simplemente deja el manto, alguien lo hereda, y él, siendo el líder de los titanes, establece esta nueva personalidad y es el cómic más exitoso de la década. Entonces creo que todo eso es lo que se conjunta para que Nightwing como tal prospere, y más bien lo que le va cambiando de status quo durante mucho tiempo es el traje, pero al final del día él sigue siendo el líder de los titanes. No, hasta los 90 es cuando dicen, oye, pero este personaje de Batman es muy exitoso y Batman ahorita no está tan cool por después de que le rompimos la espalda, tráetelo de regreso para... Ahora sí que el título principal, que es Batman, jale un poco de la fama que generó Nightwing con los Titanes. Oye, ahorita oyendo lo que estás diciendo, carnalito, es muy interesante. ¿El traje forma parte del status quo? Sí. No. Spider-Man yo creo que es el ejemplo del traje del clásico al negro, cuanto fue de lo más sobresaliente de la Secret Wars. Y por ejemplo, un Iron Man que cambia de traje como de calzones. Él sí, ¿no? Pero ahí, por ejemplo, Iron Man... ahí depende del personaje. Porque, por ejemplo, Iron Man... ¿Quién era Iron Man antes de las películas? O sea, era... Supuestamente en el universo Marvel era de los importantes, pero rayaba en línea C por popularidad el personaje. Pues pero, nuevamente, el título donde servían era Avengers. El título Iron Man nunca sirve. Es hasta... Realmente a mainstream y todo esto es gracias a las películas, a diferencia de Spider-Man, que siempre fue ha sido la joya de la corona. Él sí, cualquier cosita que le muevas afectaba a todos a nivel mainstream. Entonces yo creo que por eso sí más bien depende del personaje si el status quo se puede ver afectado o no por el traje. Pero yo ahí voy a discutírtelo un poco y no sé si es para donde quiere ir mi carnalito psico. Es que a final de cuentas es el reflejo. Uno es el reflejo del otro. Entonces, tú mencionaste el caso de Spider-Man. También mencionamos el caso de Iron Man. Hablamos del caso de Thor. Y es cada personaje, cada escritor cuando va a retomar a sus personajes, ya sea o escritor o artista, porque no es nada más exclusivo en estos casos, quieren dejar una huella en los personajes. Y recordemos qué pasó con Batman cuando la dupla dinámica del metal pesado estuvieron retomando a los personajes. El traje de Batman era casi lo mismo, pero el símbolo le cambiaron, le pusieron una rayita amarilla, que honestamente se me hizo un cambio absurdo y nefasto, pero es para que le dejes la huella. Y el morado en la capa. Exacto. Sí. Pero es precisamente para que se vea que el status quo de ese momento es distinto. Entonces ahí es como viene ligado. Recordemos también el mismo Grant Morrison con su serie de Batman, que él se encarga de matar a Batman. El traje de Batman que estaba vivo en ese momento, estamos hablando de Dick Grayson, tenía algunas diferencias, aunque era el traje clásico, pero lo notábamos en... sí, estamos en video, sí lo pueden notar. Precisamente en el guantelete traía únicamente dos como alerones, a diferencia de lo que caracterizaba a Batman, que solamente traía tres. Entonces, yo creo que más bien ahí va relacionado y en este caso el traje es un reflejo del cambio del status quo, ¿no? Sí, yo también voy por ahí, carnaldito, como dices. Se me hace mucho más interesante siempre... Y está definido el status quo por la personalidad, más que nada. Hay cosas que siempre hemos dicho y hay que aclararlos porque generalmente no lo decimos como debe de ser. Pero, por ejemplo, el hecho de que Batman siempre será Bruce Wayne, porque es su status quo como tal, es porque es el status quo tradicional que todo el mundo conoce, reconoce y quiere como tal. Si analizamos el Ron de Morrison, pues el status quo es que Batman no era Bruce Wayne en ese momento, ¿no? El status quo de Batman en ese momento es que era Dick Grayson como tal y traía al hijo de Batman como su papín, siendo no Robin. Entonces, si nos ponemos a analizar, yo también estoy de acuerdo, o sea, la ropa no define o el traje no define tanto al héroe. Sí sabemos que va a tener que utilizar el traje de Batman, pero si tiene un circulito amarillo, no lo tiene o lo que sea. O se le hace en ese momento, Azrael pone una armadura como tal y cambia completamente el traje, aunque guarda los conceptos primigenios que debe de guardar el personaje de Batman. Eso es lo que establece más el status quo, ¿no? Esos conceptos que definen a un personaje es lo que debe de marcar más la línea. El otro viene siendo como una moda, si trae la barba, no barba. Creo que sí es reflejo más bien de establecer un cambio en el status quo y varios de eso, eso se va trabajando y llega el momento en que llega el otro autor y dice, es hora de volver al traje tradicional o algo muy aproximado a lo que se tenía. Y, por ejemplo, aquí hay historias que han aprovechado para establecer estos cambios de mejor a menor, de mayor o menor manera. Y, por ejemplo, me gustaría que habláramos de las cosas que no se pueden cambiar en la consistencia de los personajes. Hablábamos ahorita de manejos de personalidad, pero no sé si ustedes se acuerdan de esa gran apoteótica, apocalíptica historia de la llegada del reino de Kingdom Come, en el cual uno se encuentra con personajes ya conocidos, pero en un entorno a la Elseworlds, o fusilándose, pero de otra manera, el Dark Knight Returns, en un futuro donde ya están ruquitos. Sin embargo, hay cuestiones que, aunque les cambies el traje, Batman, por ejemplo, tiene su mega armadura, o son los robots sentinelas. Ah, de ahí surge la Operación Sentinela y cómo se toman las estadísticas para los que no llevaron matemáticas en la escuela de comunicación. Tenemos elementos que son perfectamente reconocibles con los personajes. ¿Cuáles son algunos de los elementos que precisamente tienen que ser consistentes? Tú mencionaste, Wookie, por ejemplo, el que Batman no mate, ¿no? O sea, que ya no use la pistola, mejor dicho. Porque que curiosamente es con lo que surgió. Entonces, son cuestiones de origen que se cambiaron para forjar una personalidad. ¿Qué otros personajes tienen detalles que son, que dices, es que si le quitas esto, ya no es el personaje del cual estamos hablando? Punisher, ¿no? Yo creo que es muy, muy reconocible. Si a Punisher le quitas el motivo ulterior de del recuerdo trágico de cómo muere su familia, deja de ser Punisher, ¿no? No creo que tenga un motor que lo mueva a seguir tratando de aniquilar tan vehementemente a todos los malandros que enfrenta. Pero curiosamente, te la voy a regresar, tenemos un Cosmic, tenemos un Cosmic Ghost Rider, que es un Frank Castle del futuro, con la calaverota en el pecho, que ya le vale madre lo de la familia. De hecho, eso ya no es un motor de acción, ¿eh? Claro, pero sabemos que no es el Frank Castle central. Es un Frank Castle alterno. Y ahí vamos con las versiones alternas. Yo creo que eso cambia definitivamente el status quo. O sea, sabemos que, por ejemplo, el Batman de Tierra 2, pues no es el mismo de Tierra 1, ¿no? Entonces tiene otro motor, probablemente. Inclusive vemos en el Flashpoint que Batman no es Bruce Wayne, es Thomas Wayne. Entonces vemos que, a pesar de que guardar cosas similares, ideas centrales que lo tienen que transformar o que lo identifican más bien como un Batman, deja de ser ese personaje Bruce Wayne y ya tiene otro motor, porque no es Bruce Wayne, es Thomas Wayne, y tiene que vengar la muerte del hijo y la esposa, ¿no? Que en este caso... No, del hijo nada más. Sí, bueno, del hijo. Bueno, la esposa también la perdió porque se le deschavetó también en ese momento, ¿no? Sí. Pero entonces, por ejemplo, la constante de Batman, y esto no es secreto, no lo descubrieron aquí. Saludos a nuestro carnalito Honra, que ya nos dejó algunos mensajes en Facebook, él nos está acompañando en esta transmisión. La constante en Batman es la tragedia. O sea, y tú lo puedes ver con Terry McGinnis, que literalmente en Batman Beyond a él lo manufacturan. Y era curioso porque él sí tenía, al menos a su mamá y a su hermano, él sí tenía una relación más saludable con su familia. Pero siempre debe de haber alguna tragedia para que sea, en este caso, ya ven que era hasta clon de Batman en cierto sentido. Pasa algo similar con los Robins, ¿no? Que también siempre tienen que tener una especie de tragedia, ¿no? Sí, Tim es el que se había salvado hasta Identity Crisis, cuando el Capitán Boomerang mata a su papá. ¿Era el único que no era huérfano como tal? Sí, la había librado porque en su origen pues le secuestran a los padres, pero los logran rescatar. Nada más el papá queda en silla de ruedas. Pero sí es como la constante de... Para ser un vengador justiciero, tienes que venir de alguna tragedia que te motive a... Que en esa línea es donde entra Punisher, que ahorita mencionabas. Entonces sabemos muy bien, o sea, lo que estamos viendo es que el status quo, quieras que no, son cambios de temporalidades, son modas de cierta manera, son recursos para estar adaptados a la temporalidad o para vender cómics como tal. Pero que sabemos que no se pueden desprender de ciertos conceptos primordiales que definen al personaje. Y que se tratan de mantener o replicar. Exactamente. Yo creo que aquí podemos usar de ejemplo el Batman de la serie animada. Y Dan nos podrá aclarar mejor estos conceptos de la Biblia del programa, ¿no? Que antes de generar todo el show, agarras y pones las reglas de cómo va a ser tratado el personaje. Yo recuerdo mucho que la que generan para la serie animada es este es un Batman que ya tiene experiencia, no vamos a hacer su origen, no vamos a verlo naif ni que no sepa cómo actuar, sino él ya es Batman, ya lleva años operando como tal, sí existe Robin, sí están todos los personajes periféricos, pero al final del día nosotros nos concentramos en Batman, en cómo él ya está preparado y no tiene dudas. No le vamos a cambiar eso. Podemos contar el origen de Robin eventualmente, podemos hacer muchas cosas, pero de lo que no nos podemos salir es de estas características. Y eso es al final del día lo que... Ningún personaje de cómics exitoso ha sido creado así, pero llegan a puntos donde ya se vuelven las constantes, que es lo que ahorita decimos. O sea, Batman siempre va a surgir de una tragedia, no puede dejar de ser el millonario, porque aparte si le quitas el dinero, ¿cómo justificas todos los gadgets que tiene? Eventualmente le cambian el status quo de, bueno, ahora ya no tienes dinero, ahora ya lo recuperaste, ya hasta lo vimos en las películas, porque es más o menos constante que él y Tony Stark pierdan el dinero, pero al final del día la característica del personaje, o bueno, de estos dos, es que son millonarios, es parte de qué los vuelve como tal el personaje. El status quo le puedes cambiar, ahorita no es tan rico, ahorita es todavía más rico que antes, o no lo tiene, pero al final del día sí necesitan esa característica para poder funcionar ambos. Exacto, y curiosamente estaba buscando algo como para ilustrar un poquito lo del Wookiee y me encontré algo que era completamente distinto. Videos de gatitos, no es cierto. Un video de gatitos, igual y sube el rey. Exactamente, ¿no? Me encontré la Biblia de personajes, pero de la serie animada de Batman. Entonces, es un documento que vale mucho la pena. Si les interesa, no se los voy a postear, busquen tal cual Character Bible Batman Animated y se van a encontrar con el documento completo que lo liberaron hace como unos 3 años, creo. Y es muy interesante porque te da precisamente todas las características de los personajes desde el mismo seteo. Ay, estoy haciendo un comercial de churros y palomitas, perdón, se me cuadraparon los shameless plug, no, exactamente, y lo vuelvo a poner, ¿no? En esta precisamente Biblia de personajes desarrollada por Bruce Timm, Paul Dini y Mitch Bryan, te habla acerca de las distintas cuestiones en las cuales cada episodio debe de tener sus características. Y nuevamente volvemos en este caso a los personajes. En el caso de Batman, algunas de las cosas que hemos estado discutiendo aquí, ¿no? Nuestra versión de Batman no va a utilizar tantos gadgets, sino que será más sus poderes de deducción, cosa que en los cómics parece que se ha olvidado y en las películas es rarísimo que se muestre esos detalles. Tienes también las características de estilos y ellos te trazan todo lo que tú nos mencionabas, Wookiee, precisamente las cuestiones que deben de hacerte a un personaje consistente y que nuevamente en base al programa, el episodio que estamos teniendo, te establecen un status quo. Sin embargo, retomando tal vez ahorita el mismo Batman, porque es el personaje del cual estamos hablando, sí puedes jugar con otros elementos precisamente para tener distintas historias. Recordemos que, por ejemplo, ahorita cuando fue el New 52, se hizo un cambio a uno de sus mayores villanos, ¿se acuerdan del Joker? Que literalmente le cortaron la cara. Y hay un detalle que yo he discutido mucho en otros universos, y aquí me quiero pelear un poquito contigo, Zico. Porque, por ejemplo, cuando al Joker le cortan la cara, en realidad fue como que para una historia, para que se viera Merol, pero no hubo mayor trascendencia porque uno de los escritores posteriores pues se la regresó y no pasó nada. O sea, era lo mismo que trajera la cara engrapada, que no la trajera, que fuera el Joker de antaño. Sin embargo, en el caso de Thor, y es el personaje que va, una cosa que yo me peleaba mucho es de cuando le cortaron el brazo, ¿cuál fue la relevancia de que le cortaran el brazo? Porque ninguna historia se mostró que fuera más débil, ya que al siguiente número casi le pusieron un brazo de Uru. O son de los cambios que en realidad sí tuvo una mayor relevancia y tal vez yo no la vi por ahí, Zico. Fíjate que realmente yo lo atribuiría más bien a un cambio de traje. O sea, lo importante que le corten el brazo es que de cierta manera hacen relevancia a que en ese momento entraba su etapa de un Worthy. Entonces, como un Worthy ya no posee a Mjolnir, sino que cambia de arma. Entonces, viene siendo más un cambio de look, que es lo que te digo. O sea, es como lo asociamos la pregunta, ¿no? Que de cierta manera va asociado el traje más al cambio de look que nada, ¿no? Entonces, puede ser por ahí. Ya. Y es que y la razón por la cual en el caso de Thor a mí me molestó es porque debería ser más relevante. ¿Y por qué? También ya lo mencionamos aquí, el caso de Bárbara Gordon. a ella era una historia que no se planteaba que fuera continuidad. Era un one shot, one shot, hecho por el Joker a la espalda de Bárbara. Chale, por eso, porque luego nos cancelan el programa, ¿no? En el cual se plantea algo que no se buscara que tuviera mayores consecuencias. Sin embargo, se incorpora dentro del universo, y ya queda como parte de continuidad. ¿Cuánto tiempo duró Bárbara Gordon en silla de ruedas? Del 88 al... ¿Cuándo fue el New 52? Al 2006. Bueno, pero duró prácticamente como alrededor de 20 años, ¿no? En silla de ruedas. Fue un cambio que curiosamente tuvo una consecuencia sobre un personaje que era no un acróbata, pero sí dependía mucho de sus capacidades físicas y tiene un impacto. Y nuevamente, en el caso de Thor, le arrancan el ojo, vale madre, le cortan el brazo, no es relevante. Entonces son cuestiones que a mí se me figuran como que son un poquito más cosméticas, pero los comentarios que no van a ser tan cosméticos van a ser los que vamos a seguir en el siguiente bloque. Pero antes de irnos para allá, defensa de Zico. Sí, efectivamente, son cosméticos, pero en defensa de los dioses asgardianos, pues cumplen ciclos. Entonces sabemos que si se queda ciego, se queda sin padre, se queda como sea, va a venir un nuevo ciclo, van a renacer y se mantiene el status quo. Yo creo que ahí sí, en los dioses asgardianos, está muy bien marcado el status quo, quieras que no. Pues sí, pero pues era, vamos a hacerlo como su papá y al final siempre no, pero nos seguiremos peleando fuera de línea para tal vez incorporarnos después. Gracias a los que nos estuvieron acompañando en este en momento en vivo, nuestro carnalito Amra que está por allá, no sé quién más estuvo porque el chat lo cerré para que no me equivocara tanto con las transmisiones. Entonces vamos a escuchar no sé qué tema musical, probablemente un clásico, probablemente algo completamente nuevo, quién sabe, les ponemos hasta reggaetón, pero nosotros nos vamos y venimos. She came from Greece. She had a thirst for knowledge. She studied sculpture at St. Martin's College. That's where I caught her eye. She told me that her dad was loaded. I said, in that case, I'll have a rum and Coca-Cola. She said, fine. And in 30 seconds' time, she said, I want to live like common people. I want to do whatever common people do. I want to sleep with common people. I want to sleep with common people like you. Well, what else could I do? I said, I'll see what I can do. I took her to a supermarket. I don't know why, but I had to start it somewhere. So it started there. I said, pretend you've got no money. She just laughed and said, oh, you're so funny. I said, yeah? Well, I can't see anyone else smiling in here. Are you sure? You want to live like common people? You want to see whatever common people see? You want to sleep with common people? You want to sleep with common people like me? But she didn't understand. She just smiled and held my hand. Rent a flat above a shop. Cut your hair and get a job. Smoke some flats and play some pool. Pretend you never went to school. But still you'll never get it right. When you're lying in bed at night, watching roaches climb the wall. If you called your dad, he could stop it all here. You'll never live like common people. You'll never do whatever common people do. You'll never fail like common people. You'll never watch your life slide out of you and dance and drink and screw. Cause there's nothing else to do. Because there's nothing else to do. Stupid things that you do because you think that poor is cool. Like a dog lying in a corner, they'll bite you and never warn you. Look out. They'll tear your insides out. 'cause everybody hates a tourist. 'Cause everybody hates a tourist, especially one who thinks it's all such a lie. Yeah, and the chip stains grease will come out in the bath. You will never understand how it feels to live your life with no meaning or control. And with nowhere left to go. Tripando. Why so serious? Del equipo secuencial. Heroes, there is no such thing. El único podcast de superhéroes. Come to me, son of Jor-El. Kneel before Zod. Sin tanto cuento. I'm gonna tear you apart from the inside. We are at the dawn of a new age. What is Genlock if not the next step in humanity's evolution? Heya! How you doing? Don't mind me, just learning how to walk. Again. Bienvenidos a este tercer bloque de su gustado programa en el cual hablamos de cómics, a veces no tanto, sobre todo ahorita que no salen cómics. Estamos hablando desde luego de DCA, Destripando, y en esta ocasión, pues, ¿qué creen? Seguimos dándoles el reporte, tenemos un tema de discusión que estaremos más adelante continuando. Sin embargo, tenemos una noticia que tristemente es de las que no nos dan, créanme que no nos dan nada de gusto notificarles, pero tenemos en una sección que tampoco nos gusta nada, una información que darles. Se las estuvimos como que desglosando poquito para por el bien de su salud de ustedes, ¿verdad? Vamos, Zico, contigo. No, y como dice muy bien mi querido Wookie, que estamos viendo off panels, pues yo creo que es el grandísimo Mort Drucker, de gran fama, siendo el gran satírico de políticos, de artistas, de todo en la revista Mad, merecía su propio bloque. Y se reportó que murió a los 91 años por un compañero, amigo de él. El que reporta, se tenía sospechas que podía ser por la enfermedad de moda ahorita o el COVID, pero parece que no tiene que ver nada con eso. Y entonces nos abandona un grande, realmente. Yo creo que es uno de los pilares del formato magazine como tal, como es la revista Mad. Y es una lástima que ya no esté con nosotros gran. Realmente sí es Hall of Famer, referencia obligada y, por desgracia, de los que nos van abandonando. Y realmente pues no nos gusta tanto porque, a falta de muchos temas que ha habido en la industria, pues nos hemos reducido a muchos decesos últimamente y eso no está nada chido. Exacto, bueno, en su sección nada gustada y cada vez nos quedan menos, descanse en paz Mort Drucker, quien falleció a los 91 años de edad. No fue coronavirus, para que no anden inventándose cosas por el estilo, pero bueno, pues ya, ahora sí que él se nos adelantó. La revista Mad sigue. Si tienen duda acerca de su trabajo, básicamente cualquier magazine que encuentren de Mad, de ahorita hasta incluso hace 55 años, encontraban su trabajo, así de importante era, ¿eh? Así de importante. Yo creo que me parece que se murió otro que no recuerdo hace poco y queda Aragonés. O sea, hace poco, estoy hablando de hace unos 5 años, ¿no? Pero realmente de los íconos de la revista Mad, ¿no? Efectivamente. Pero bueno, vamos a hablar ahora sí de otras cosas que sean un poquito más optimistas. Y bueno, ahorita estamos hablando acerca del status quo, que qué queda, que qué no queda, que qué sí sirve, que qué es lo que nos modifica. Pero ahorita tenemos otra pregunta, ¿no, Guki? Acerca qué onda con estos status quo y qué cuánto duran o qué onda o cómo lo... ¿Cuándo son relevantes? ¿Cuánto deben de durar o qué pasó con eso? La duración la va a dar el mercado, como mencionábamos hace rato, y también qué tanto pega. A lo mejor pega solo uno de los cambios que trajo el nuevo status quo o queda o debería de quedarse totalmente. Hace rato mencionábamos a Batgirl, de que se vuelve Oracle, y es cuando realmente se vuelve un personaje trascendente. Con el nuevo 52 regresa Batgirl, pero se va desdibujando cuando Gail Simone deja el título. De ahí es cuando llega la historia que no es un cambio de status quo, porque deja la mansión, bueno, no la mansión, sino deja la fortuna Wayne y decide vivir en su vagoneta toda chafa. Tenía que cuidarse de la columna porque fue gracias a una operación milagrosa que recupera las piernas y empieza a usar un traje de piel sin la tecnología Wayne. Entonces fue un cambio de estatus bastante extraño, contradecía mucho lo que acababan de poner con el New 52. Sin embargo, era un run interesante. Y es que esto es lo curioso de los status quo. A lo mejor contradicen algo, pero mientras sea exitoso, pues se va a quedar. Entonces, ¿cuánto debe de durar? Pues lo que mantenga interesante el título. De ahí, el mismo Nightwing, cuando deja de serlo, y por el... ¿Cómo se llamaba esta mugre? El Evil... bueno, cuando se vuelve Forever Evil, exactamente, Forever Evil. Cuando se vuelve el agente 37, honestamente a nadie le gustó y me incluyo, ¿cómo que va a ser un agente secreto? Pero desde el primer número que leías, exactamente, desde el primer número fue de, no sabes qué, está muy buena esta cosa. Fue un run como de 30 y tantos números, no recuerdo, porque según yo no llegase a los 50. No importa, pero fue muy exitoso. Eventualmente sí querías volver a ver a Nightwing porque es el personaje que se volvió que es el que tú conociste. Pero todo el manejo de que Nightwing, bueno, que Dick ahora fuera un agente secreto, lo vuelve muy interesante. A diferencia de ahora que perdió la memoria, que es como un mal refrito, y eso es uno de los problemas de los status quo. A veces al quererlos cambiar para volverlos interesantes, repites algo que ya habías visto y se siente como una copia mala, que para mí es el caso ahorita de perdió la memoria, tiene un poquito de lo de ser Spiral porque no puede usar el traje, pero también tiene a su banda de que portan el traje de Nightwing, que recuerda cuando inició su run en su número solitario que tenía a Night Boy con T. Entonces ya son cosas que se va predando a sí mismo el concepto con tal de estar modificando el status quo, que es algo que también le pasó mucho a Marvel en los últimos años. Cada 3 meses un número uno que cambiaba el status quo, y entonces ya pierde el efecto que quieres, que es que se vea fresco y llame, porque a lo mejor sí capturó a una parte del mercado, pero se lo cambias y entonces ese pequeño pedazo que ya habías ganado te abandona. ¿Estás diciendo que hace que se vuelva igual de relevante que cortarle el brazo a Thor? Exactamente. Fíjate que lo que está diciendo básicamente es que se transformó en una telenovela venezolana en la cual en la trama la protagonista se queda ciega o loca o con amnesia un rato y después vuelve a su status quo. Pero, y dato de trivia, porque ahorita me puse a revisar, ¿y sabes cuántos números tuvo la serie de Grayson? 20 y 3 anuales, o sea, duró 2 años únicamente, y curiosamente son de esos que dieron buen resultado a nivel narrativo, y por fechas no está tan distante, aunque no fueron las mismas fechas, de otro cambio de status quo como que ya mencionamos, como fue con el Superior Spider-Man, que son de los que a uno, en mi caso en particular, me hubiera gustado que durara más. Después ya hubo otra vez una mini, concretamente con el manejo de Otto Octavius como Spider-Man con el cuerpo clonado, pero pues ya no era lo mismo porque era título secundario, no era... números ese y después 2 especiales. Ajá. Fíjate que es muy interesante lo que dices, perdón, carnalito. No me interrumpa. Ah, no, para no perder la costumbre, dale. Para no perder la costumbre, porque hemos estado demasiado decentes. Pero es curioso lo que dices. Pareciera que los trabajos autocontenidos o regulados, que no vienen con alguien ambicioso para regular o para decir yo voy a cambiar la historia de, los, de este personaje para siempre y voy a revolucionar su status quo y yo vengo a poner todo, o sea, a revolucionarle, a poner el nuevo personaje que va a ser el cimiento para los siguientes 50 años, creo que es mucho más exitoso esas series contenidas o runs que tienen una idea, la desarrollan bien, terminan y dejan en su lugar los juguetes. Yo creo que eso tiene más éxito a la larga y puede contribuir a enriquecer el status quo, como dice muy bien el Wookiee. Y es curioso porque, por ejemplo, de repente yo me imagino cuando eres editor y ahí les va una recomendación. Les voy a compartir el link también en la página de Facebook, porque esta semana en el show de Dan Panosian hubo un... Si ustedes les hace chido ver al equipo de Destripando en video, no lo creo, pero tenemos entrevistas muy buenas, pues este Dan Panosian nos puso una cátedra, ya que juntó en su programa a un montón de gente, pero entre ellos a dos de los grandes jefes editores de Marvel y de DC, Dan Didio y Joe Quesada, estuvieron ahí presentes y fue muy interesante ver los distintos manejos que ellos hablan acerca de el trabajo editorial que estuvieron teniendo en su momento. Y curiosamente, dentro de lo que manejan, hablan acerca de los distintos pitches de personajes. Y precisamente cuando, imagínate que te llega un autor acá a Chiras Pelas y sabes que yo traigo un pitch bien fregón y bien efectivo para hacer Black Panther. Y fíjate que yo lo quiero hacer así, asá, y así, asá, y así, asá. Y pues dices, pues vamos a ver. Pero sí tienes que analizar cómo es el pitch, qué tanto se puede sostener y qué tan interesante puede ser, porque ahí te puede llegar un fanboy que dice, pues mi única propuesta es quitarle la cara al Joker y hacer una historia bien malosa con él. Y pues es algo que te puede vender, pero a final de cuentas no es, va a ser relevante para el resto de las historias. Entonces, imagínense, por ejemplo, en contraposición, y antes de estos editores, tal vez... James Robinson, ¿cómo habrá llegado con el pitch de Starman? Que es una cartota de amor a los cómics, a los personajes. Pero te imaginas a alguien que te haya llegado con el pitch de... Voy a hacer una historia de casi 80, con casi 80 números, en el cual voy a explorar estos temas. Pues lo tendrías que tomar como que con pincitas, ¿no? Dependiendo, obviamente, el autor, para saber si es alguien que te lo puede sostener o no. Pero bueno, datos de trivia que vienen también dentro de esta entrevista, que nuevamente chéquenla, les comparto en un momento más la entrevista en la fanpage de Destripando, pero mencionaban algunos aspectos muy relevantes y era de que, por ejemplo, si alguien te llega con el pitch fanboyesco, como lo mencionamos ahorita, pues tú le darías chamba a Wookiee, por ejemplo, a alguien que te diga que va a ser el nuevo Grayson, pero que es desmemoriado y que efectivamente es lo que tuvimos hace poco. No. Pero aquí valdría la pena ver por qué surgió. Al final del día, que ahora esté desmemoriado, es parte de... Surge del título, no de Nightwing, sino surge en Batman. Entonces habría que ver si esto fue una idea de King o si fue un mandato editorial. Grayson es una parte que no hemos tocado, que también cambia muchas veces el status quo. No siempre es por parte del autor que tiene la gran idea que va a revolucionar el medio. A veces viene directamente de los editores o de la cabeza editorial de toda la compañía. Entonces, ahí sí, por ejemplo, no sé por qué se decidió esto. A diferencia de cuando se volvió agente de Spiral, que ahí sí era mandato de Didio, no quiero a Nightwing. No, ya que no lo pude matar porque todo el público se me echó encima, menos le quito la personalidad. A Gilberto, murió 3 segundos. Bueno, sí, murió 3 segundos. Gracias a Lex Luthor. Entonces, eso es lo que también varía mucho. Y por ejemplo, ahorita que mencionabas, carnalito, de es que tengo una historia que va a revolucionar el mundo, o cómo vamos a manejar el pitch, me sonó totalmente a Snyder, de cómo inicias con tu idea de esta es la historia que yo tenía para Batman, es lo único que se me ocurrió, pero aquí está, que es como él se anuncia cuando llega al Black Mirror, que todo el mundo hemos alabado. De ahí pega tanto que le dan el título en el New 52 y sale con la corte de los búhos y vuelve a decir, es que esta es la historia que yo siempre quise contar. Ok, te la creo porque van dos buenas. Llega al tercer arco, es que esta es la historia que siempre quise contar. O sea, todos sus arcos fue la historia que siempre quiso contar. Exacto. Exactamente. Claro. Es cuando te engolosinas y pierdes totalmente la idea. Y pasas de traer una buena idea... que se desarrolla un concepto innovador a ver qué diablos invento, ya me la creí o quiero dejar mi marca forzosamente, y ya que ninguno de mis personajes lo está logrando, pues mejor le cambio el traje a Batman por lo menos. Pero, y es curioso, yo por eso mencionaba lo de James Robinson hace rato, porque nuevamente estamos hablando de otro tipo de autor. Pero, por ejemplo, en el Starman de James Robinson, podremos criticar sus trabajos posteriores, anteriores, lo que quieras, pero su Starman es una de las cosas más fregonas que ha habido en el noveno arte, yo creo que en toda su historia. Pero no me lo imagino él. Mira, va, la primera historia son 6 y cada año quiero que se encuentre con su hermano muerto y a ver luego qué se me ocurre. Porque tú ves la historia y ves que hay una estructura en general, o sea... tal vez ahorita lo ubicamos más con personajes como Hickman, porque tenemos que hacer el comentario para que este podcast sea mamón, ¿no? Donde, por ejemplo, Hickman te llega con un pitch, pero te llega con una propuesta y casi hasta te dice en cuántos números te la puede desarrollar, ¿no? ¿O tú cómo ves, Ico? Efectivamente, es alguien que tiene la idea, pero sabemos que sabe a dónde va y dónde te quiere dejar el cómic, ¿no? Por ejemplo, alguien como Bendis es alguien intermedio, ¿no? Es alguien que tiene muy buenas ideas, sabe a dónde va, pero no siempre las concluye del todo bien, tanto porque se engolosina, tiene demasiada chamba y está produciendo más ideas, o no le alcanza el tiempo, como bien dijimos. Pero bueno, Bendis, por ejemplo, sabe muy bien lo que quería hacer con Avengers, llegó, dijo, voy a destruirlos y lo que quiero hacer es que vendan. Entonces sabe muy bien cómo tenía que hacerlo. Pero lo hizo y después los años que siguieron ya no fueron tan exitosos. O sea, si lo ves, o sea, ya era, bueno, voy a seguir escribiendo el título porque vende, porque esto, no porque traigo nuevas ideas. Sus ideas muy bien las aportó y sabe para dónde iban. Por ejemplo, un Mark Millar es alguien que sabe trabajar en arcos contenido, a pesar de ser muy fanboy. Es alguien que quizá... sabe muy bien para dónde va, llega y te dice, voy a hacer Civil War, ¿por qué? Porque quiero ver una postura, el otro, enfrentar y cambiar el status quo. En ese momento le cambia bastante el status quo a Iron Man, ¿no? Pasa de ser prácticamente el gran villano y después lo fueron subsanando o, como dice Wookiee, malamente, le daban un nuevo status quo cada 3 meses en el cual reboteaban y decían, no, ahora tiene que ser... quiere ser amigo de ellos, pero quiere compensar con este grupo. No, ahora que está haciendo esto para subsanar su imagen. No, volvió a ser malo porque siempre quería esto. Entonces, no supieron qué hacer. Pero es alguien que sí revoluciona el status quo de los héroes con ideas más o menos bien planteadas. Y lo malo es cuando, como dice muy bien el Wookiee, se engolosina la gente y escribe por más años de lo que debe ciertos personajes, ¿no? No sé si llegó a pasar, por ejemplo, yo creo que ahí sí no llega a pasar, pero con Stan Lee y Jack Kirby en Fantastic Four. Es curioso porque ellos creo que, y por eso se considera que su run completo es donde se creó el universo Marvel, no solo por la cantidad de personajes que trae, sino que curiosamente no es como, bueno, al menos yo no he leído, sáquenme de la duda, donde digan, el run de Jack Kirby, de Stan Lee, de los Fantastic Four, los primeros 50 son muy buenos, pero los demás caen, ¿no? Todo mundo habla que todo su run completo ha funcionado. Exactamente. Es que no se tienen que refritear ni predar, porque al final del día, si no sabían qué hacer con los 4 fantásticos, pues ahora vamos a inventar al rey de Wakanda, o vamos a inventar tal zona, vándalos a tal lado y después esa área la vamos a explotar con los otros héroes. Por eso también se ven muy beneficiados. El nuevo Daredevil, ¿no? Mames. O sea, al final del día ellos iban creando el universo, entonces todo era fresco de una o de otra forma. Y me quedé pensando lo que decías de Robinson. Pues yo creo que él nada más llegó, tengo una idea, es de Starman, hace años no se usa, haz lo que puedas. Aparte, o sea, creo que ahí también tuvo suerte. ¿Qué pasó, Zico? No se escuchó bien. Quieras que no, iba a usar un Starman fresco. Pues sí, porque al final de cuentas o sea, retoma, pero hace... Que también le coincidió porque recordemos que viene de la hora cero. Y es de los pocos personajes que vienen de Zero Hour que valieron la pena. Sí, es correcto. Porque ese gran boom que veía las portadas muy fregonas, los números uno, de casi todos los títulos DC. Y que al final pocos fueron los que valieron la pena, como dices, ¿no? Y Starman entre ellos, evidentemente, es el que destaca. retomando un poco, y de hecho, si estuvieron checando la página de Facebook el sábado cuando estuvimos grabando este programa, ya les compartí la lectura, que si no la leyeron, se las estoy repromoviendo, y no es lectura porque es un video. Si lo ponen subtítulos, es lectura, con la entrevista con los editores, en este caso Quesada y Didio y otros personajes. Ahí se menciona mucho acerca sobre no solo los pitches, sino, por ejemplo, estos cambios de status quo y duraciones. Por ejemplo, Dan Didio, uno de los grandes arrepentimientos que tiene, es que el segundo año del New 52 no lo planeó tan bien como el primero. Y se nota, de hecho aquí ya lo mencionamos, a partir de la mitad del segundo año es donde se empiezan a caer las ventas, pero ahí uno empieza a notar el por qué. Porque para preparar el lanzamiento del New 52 estuvieron entre 8 y 6 meses, cada título analizándolo, viendo las direcciones de los personajes, cómo encajaba todo. Se nota una planeación como en los buenos tiempos de DC y que a nivel económico les funcionó muchísimo. Pero otro de los detalles que también mencionan, y ahí hay un toma y daca muy bueno entre Joe Quesada y Dan Didio, es precisamente tanto los pitches como te los acepto y cuándo debes de cambiar de equipos creativos y cuándo debes de aprobar historias. ¿Por qué? Eso está llamando, Porque, por ejemplo, cuando surgió la serie de Marvels con Kurt Busiek y Alex Rose, que es una carta de amor, si alguien te llega con una historia que es una carta de amor al personaje, mándalo a una mini. Nunca le des una serie regular. Lo estamos viendo con Tom King, que sus series, que seguro lo nominan para los Eisners, lo funcionan muy bien. Y no porque su título de Batman no haya sido bueno, sino que se nota el distinto enfoque. Y en el caso de Kurt Busiek, cuando presenta Marvel, es una bonita carta de amor a los personajes, que él lo retoma después en Astro City, pero ya ahora sí que con sus propios juguetes, pero lo ves que no capta tanto la atención de los personajes. Y hay otros que te pueden llegar, por ejemplo, con un título muy bueno y que son runs que curiosamente se sostienen en ventas. No dijeron nombres, Jeff Jones, pero que sin embargo sabes que al final empiezan a escribir cartas de amor, pero para ellos mismos, Jeff Jones, concretamente con, no sé, personajes que puedan ser súper poderosos como, no sé, Green Lantern, en el cual al final pues ya no sabían ni para dónde ir y se estaban haciendo hasta covers de sí mismos. Y es curioso porque no hay enemistad tal vez entre Dan Didio y otros personajes como Jeff Jones, pero ay, pinche tos, creo que ya tengo coronavirus. Pero que sin embargo, pues uno empieza a notar, hablaban ahorita del engolosinamiento con personajes o con el Snyder malo, en el caso de Batman, de que cada historia pues va a ser la nueva, ¿no? Entonces me imagino al editor, fíjate, curiosamente esto lo podríamos relacionar tal vez con Dan Didio, con las peleas no dadas, en el cual a Snyder lo quería como que separar, mejor nos vamos por el G5 y la dirección va por acá, pero pues la cuestión es porque te llega tal vez un autor con ese pitch, que nuevamente ya te lo dijo en 5 ocasiones por lo menos, con la verdadera historia que quería contar de Batman y que es más grande, y dices, no, ya mejor vete a otro lado, ¿no? Entonces ahí tal vez no eran decisiones tan equivocadas de Didio. Pero está muy interesante. Pero yo te discutiría todo lo que acaba de mencionar Didio, de es que así es como debería de ser, porque pues, él ya está en mandos editoriales cuando quieren volver todo continuidad estilo Kingdom Come. Entonces, que viene de Marvel, es como la respuesta que da DC, y entonces él mismo está contradiciendo el consejo que ahí nos está dando. ¿Pero eso no fue por Alex Rose, más bien? ¿Por Alex Rose? Eso, pero ¿quién es el jefe? ¿No? Ajá. Sí, pero ¿quién es el jefe? ¿Quién autoriza? ¿Me explico? O sea, sí, suena muy padre todo lo que está diciendo Didio, pero casi todos esos puntos le puedes decir, entonces, ¿por qué hiciste esto? ¿Por qué hiciste esto? Fíjate. Y eso de la gran planeación del New 52, tampoco, porque nuevamente Batman. Sí, todo está bien planeado, pero desde el primer número que te presenta a los 5 Robins, es como de, aquí ya me dijiste que sí era Robin Team, y a los 3 números me dices que no, y en 3 números no pasó el año que se supone que fue lo que planeó. Entonces, yo siento que él más bien trajo el pitch, y más que él ser cabeza editorial, era el de, tengo esta idea, a ver quién la puede ejecutar. Y por eso no hay un control editorial tal cual. Fíjate que muy bien, como dice Dan, también digo, por lo que viene en la entrevista, es más bien los errores que reconoce Didio, ¿no? Que pasan en su mandato. Entonces, aquí me parece muy interesante porque si Jeff Jones se consolida como la nueva cabeza, que parece que así va a ser, editorial de DC, va a ser muy interesante cómo lidia con cuates que son muy similares a él y que tienen ego subido y que quieren dejar su huella. O sea, Snyder. Es correcto. ¿Qué va a pasar entre Snyder y Jeff Jones? ¿También tienes coronavirus y gotos? Porque tú dices que es muy fácil, carnalito, regular a un Jeff Jones que cuando llegó, efectivamente llegó por abajo con una serie de Stargirl, llegó como ecoescritor con Goyer y con Robinson en la Justice Society, y de ahí se empezó a armar un nombre impresionante, ¿no? De ahí le dieron series y empezó a tener muy buenas ideas con sus cartas de amor al personaje, que sí son evidentes. Lo hace en la historia de Flash, lo hace en la historia, en los reverts de Flash, como de Green Lantern, y después en el run de Green Lantern. Y después se va engolosinando y lo quiere llevar su grandeza, como dice muy bien, que yo sí apoyaría ahí, el hecho de que alguien que se engolosina cree que el personaje ya es suyo, y quiere llevar la grandeza de su visión a cualquier medio. Yo siento que le pasa eso en la película de Green Lantern. Yo creo que le pasa eso en los pitch que tuvo la oportunidad de llevar porque creció desmedidamente Jeff Jones a el cine, ¿no? O a los proyectos de televisión. Y quieras que no, es una referencia a lo que escribió él. Sí, totalmente. Pero él llega a estos niveles nuevamente por Didio. Él estaba muy feliz, por decirlo así, en Green Lantern. Llega Black Snake, que era la culminación de su run, y Didio es el que le dice, no, pero necesitamos un evento para el año, y haz que Black Snake se vaya para todo el universo. Correcto. Entonces, por eso digo, Didio se me hace como, sí, compadre, pero pues todo, ahorita que dices tú, es que aquí está compartiendo sus errores, pues sí, así sí se la compro todo lo que está diciendo, pero de que es que esto es lo que debe hacer un buen editor, pues se nota que sí aprendiste, pero a la mala. No, pero a la muy mala aprendiste. Pero curiosamente, ahí te lo voy a discutir, y no por defender a mi tocayo, que ya que vimos que hace videollamadas. Que también es mi tocayo. Exactamente. ¡Oh, demonios! ojo, porque Dan Didio, por favor, ya vimos que aceptas videollamadas. Te queremos acá a charlar. Estaría divertido cotorrear con él. No estaría mal, ¿eh? Estás desempleado, nosotros también. Piénsalo. Exacto. No sé, tú y yo, una llamada. Sí. Pero por ejemplo, exactamente, entre todo lo que se menciona, efectivamente son cuestiones que uno tal vez no es consciente al momento de hacerlo. Y hoy te preguntaría, ¿cómo sabes de qué manera lo está ilustrando si ni has visto lo del toda la charla, Wookie? Ya que apenas la acabo de postear, entonces no puedes criticarlo en base a esos detalles. Pero la cuestión es también. Siempre es más fácil identificarlo en retrospectiva. Ahorita mencionaron un detalle que es muy interesante sobre qué es lo que va a estar pasando. ¿Quién se podría consolidar como la siguiente cabeza de DC Comics cuando esto se tranquilice? ¿Quién sabe cómo vaya a estar? Pero recordemos dos detalles. Cuando AT&T compra Warner, teníamos a una persona que estaba ahí a cargo, precisamente que era John Stankey, que era básicamente la cabeza de Warner Media, y precisamente tenía que ver con cómo se maneja DC Comics y cómo encaja dentro de todos los demás planes. Aquí ya hemos criticado que Warner no sabía qué hacer, no sabía dónde meterlo de DC Universe, que actualmente está en HBO Go, por ejemplo, aquí en México. Pero sin embargo, sería interesante ver qué pasa con Jason Killiar, que hace tiempo les dimos la nota que es el CEO de Warner Media, es el nuevo jefazo, y efectivamente quién pudo a mover mejor sus fichas. Tal vez podría ser que Jeff Jones se nos va completamente para cine y a desarrollar proyectos con este nuevo mandato, o simple y sencillamente regrese a escribir cuentitos, que es lo que siempre quiso. No, a mí no me engañe, el güey siempre ha querido estar escalando, y más cuando tal vez, imagínate en las juntas de generación y de repente resulta que no eres el más exitoso porque tu cuate, que era hasta tu roommate en la universidad, pues era, ¿cómo se llama? ¿Qué se hizo el Kevin? El Fiji, creo, ¿no? Entonces, pues me imagino que tal vez no queda tan bien presentado con esas referentes. Pero no está chido. Claro, y que si quiere volver al cine, pues él de ahí sale. Ajá. Claro. Aparte, a mí lo que da miedo es que Killer le da likes a lo de traigan el Snyder Cut de vuelta. Exactamente. Entonces, es una pista. Más bien, se ha de estar cagando de la risa ese güey ahí con su celular, ¿no? Probablemente sí. Pero bueno. En el baño seguramente sí. Exactamente. Pero bueno, nosotros. Zack Snyder acaba de cabeza de DC. ¿Te imaginas? Y Scott Snyder de cabeza del cine de DC, güey. No, bueno. Y ahí sería interesante porque, oye, queremos que sea Grim and Gritty y metalero en el cine. Y fue así de, estamos saliendo de un Snyder, llega otro y viene a hacer cosas peores, imagínate, ¿no? Ay, Dios. Pero imagínate la película de metal con el director de Mad Max. Uy, ¿con este con Tim Miller? No, no es Tim Miller, es este... ¿El de Mad Max, sí? George, ¿no? Ah, George Miller, tienes toda la razón, perdón. George Miller, exacto. Tim Miller es el de Deadpool, ¿no? Tienes toda la razón. ¿Tienes las dos ahí, las secuelas? Ahí sí. ¿Ya? ¿Qué más pides? Exacto. Pero lo por que... cierto, ya está por ahí el pitch, ¿no? De George Miller para la que sigue, ¿no? Pero ya tiene años, este... Básicamente, si Warner tiene varo y él tiene tiempo porque también se pone diva, este, y Australia ya no tiene especies en peligro de extinción, lo hacen. Ok. Porque todavía está su pitch de la Justice Society, de la Justice League, ¿no? Sí, que si se ponen a analizarlo no está tan bueno, ¿eh? Ni los trajes están tan chidos, honestamente, pero... No, era mala... Pero eran los 90, entonces también se entiende. Así, oye, y la única razón es, no entiendo por qué Superman trae el mullet, este, todos traen mega hombreras, este, y el Aquanet está en el cinturón de Batman, pero bueno. Ya no les vamos a hablar tantas babosadas, pero de lo que sí les vamos a hablar ahorita son de las recomendaciones, porque tenemos varias y bien bonitas. ¿Quién arranca? ¿Arrancas tú, Buki? Sí, en Amazon Prime pueden checar Tales from the Loop. Es una nueva serie de ciencia ficción, está muy bonita. Literalmente está muy bonita porque está basada en un libro de arte de un sueco loco. Entonces, ven las ilustraciones y de ahí el... Y a ustedes les va a gustar esto porque el creador de Legion es el que escribe todos los guiones de esta nueva serie. Me interesa. Entonces, sí, sabía que por ahí les iba a llamar la atención. ¿No a Haley? Ok. ¿No a Haley lo hace? Y estoy entendiendo que aparte al más puro estilo Marvel, güey... O sea, ¿le ponen la ilustración y él pone la idea? Más o menos. O sea, el libro trae conceptos, pero es sobre todo un libro de ilustraciones y de ahí va creando. De hecho, la portada pues sirve como para el, si no mal recuerdo, hasta el episodio 5, con un robot que termina siendo como cuando Homero compra una pistola en Los Simpsons. Entonces está muy padre. Ojo, no sé por qué muchos la están comparando con Stranger Things, la verdad es que nada que ver. Quizá le daría más aire a Dark porque es medio, el ritmo es más pausado, desarrollan más a los personajes, y esta serie no busca darle a la nostalgia, pero ni por error, Entonces vale mucho la pena. Y el Shameless Plug, porque pues, tenemos que hacerlo, en altafidelidadmagazine.com.mx está 5 recomendaciones de cine mexicano para que vean en el encierro, cosa que le va a gustar a Dan. No, porque ya vi las recomendaciones y seguramente hiciste algo con, no sé, un director desconocido de ¿qué? De Los Olvidados, creo que hizo una película de Encerrados, ¿no? Si la incluiste, es muy barata tu lista. ¿Sí? Oye, y aparte, si no pusiste la obra de arte de Ignacio López Tarso representando su lucha con la muerte, te faltó, carnalito. Descubran si sí están o no están viendo en la lista del Wookie publicada en Alta Fidelidad, ¿verdad? Así es. Ok, vamos contigo, sí, con tu recomendación. Pues fíjate que yo les voy a traer la novela gráfica. Ahorita que es lo más fácil conseguir, o por lo menos todavía pueden llegar, estoy poniéndole The Fountain, es la historia que tiene Darren Aronofsky, que hizo en su película, y viene con ilustraciones de Kent Williams. Está bastante padre, a mí me gusta mucho la historia, entonces está muy padre. Y les tengo algo más denso, si quieren leer, es la trilogía de Will Eisner, The Contact with God. Viene en una sola presentación, ahorita les digo la editorial. Viene la historia A Contact with God, la segunda parte es A Life Force, y la que sigue es Dropsy Avenue. No como partes, pero sí como parte de la trilogía que... pues tiene Will Eisner, obviamente de gran fama, por la que se le reconoce, ¿no? Entonces, déjenme ver dónde carambas está, es Norton. Búsquenla, la presentación está muy accesible, y con base a esto, digo, ¿qué más pueden ahorita clavarse en la textura con Will Eisner? Para ver por qué es uno de los trabajos más representativos de Will Eisner. Entonces, una vez más que digas Will Eisner, se nos aparece. ¡Ay! La dije yo, se nos va a aparecer porque carajo, tres veces. Es que yo estaba buscando porque lo queremos entrevistar. ¡En espíritu! Déjame, saco la Ouija virtual y ahorita lo podemos hacer. Y bueno, en este... No, en algo menos choteado. y curiosamente, para que mi carnalito no se sienta menos, porque ustedes lo están escuchando en audio, y este es un programa en audio, no es en video, porque mi carnalito se esforzaba y mostraba a la cámara sus cuentitos para que los viéramos. No, era para ustedes, la neta. Más que okay. Era para presumirlos, porque yo sé que tú también vas a presumir los tuyos. Exacto, pero precisamente para que no te sientas tan solo, yo también les estoy mostrando mis carnalitos, mis tomos, que están aquí. Se los estoy describiendo a ustedes en audio, que nada más me están escuchando. Pero básicamente, ya lo hemos mencionado en otras ocasiones, surgió al tema por un dato de trivia que sería interesante que nos lo explicara en el Behind the Mix, tal vez mi carnalito. Pero es básicamente sobre la mejor historia de Wonder Woman que se ha escrito en todos los tiempos. Ahí sí lo digo con la mano en la cintura, o donde en alguna ocasión hubo una cintura. La historia de Prometea, escrita por Alan Moore con J.H. Williams III y con Mike Gray. En la edición de los trade paperbacks están bien bonitos, desde luego, porque ahí tiene uno todos los números, son 5 únicamente, por lo cual si tienen chance, de repente salen descuentos en Comixology para que los puedan comprar. No es lo mismo, es de las pocas historias que he adquirido relativamente recientemente, porque la neta tenerlas así en la mano como lo estoy haciendo en este momento frente a la cámara que no están viendo, y oler el papel y la impresión, sí se da uno un viajezote, sobre todo por el viajezote que se da Alan Moore dentro de esta explotación y exploración de personajes, donde los que le digan que no sabe escribir mujeres, pues aquí les pone un tatequieto, y les demuestra que lo sabe hacer con creces. Y bueno, con eso terminamos este programa y estas recomendaciones, y nos despedimos agradeciéndoles a todos ustedes que nos están acompañando, y también tenemos que agradecerles a los miembros de nuestra armada, que ¿quiénes son, Wookie? Nuestro general Chuck Dixon, nuestra mayora Alejandra Velasco, nuestro mayor honorario Juan Espíritu, también nuestro mayor honorario Rodrigo Díaz, nuestro capitán Federico Rosas, y a nuestros sargentos Carolina Ramos, Jaime Rosales, Jorge López y Mauricio Nieto. Un sincero agradecimiento a todos ellos. Ya que... Ah, exacto. No, ese es otro. Ese es el es general. ¡Es teniente! ¡Es el teniente, Dan! No, estoy teniente. Decía, SGT, Dan. Sí, es que ya ascendió. Exactamente. Efectivamente. Deberíamos de agendarlo para que venga acá. Sincero agradecimiento a todos ellos, ya que gracias a ellos es que este programa y muchos más son posibles, así como las entrevistas. Por cierto, el 16 de abril está programado para que finalmente se libere la entrevista de la charla que tuvimos con nuestro general Chuck Dixon, para que toda la perrada que no la pudo revisar. ¿Por qué? Pues porque no tienen interés, no tienen dinero, lo cual comprendemos. Nosotros tampoco, por eso es que se los pedimos a ustedes. Pues pueden escuchar la charla que tuvimos con él, que estuvo bastante buena, bastante divertida. Claro que si no les gustan ese tipo de contenidos, pues quickery, váyanse a escuchar otro tipo de programas por allá afuera. Y nosotros nos despedimos, no sin antes recordarles que van a encontrar este y más contenido precisamente en nuestro Patreon, en Destripando. Y nos vamos, no sin antes dejarles unas sabias palabras, carnalito. Carnalito, pues cuídense mucho, y aparte yo sí le hago el shameless plug a mi carnalito. También váyanse a Churros y Palomitas, si no, hay más contenido. Está una entrevista con Zack y Jenna. Siempre se confunde, es con con Lonnie Nadler. Ah, con Lonnie, caray, ¿por qué le quiero ser swinger? Con Lonnie y Jenna, acerca de el cómic Dark Skies Above. Black Stars Above. Black Skies Above, Stars. Que vale mucho la pena. Échenle ojo, la verdad, también. Hermanitos, cuídense mucho y muchas gracias, y esperemos que la semana que sigue estemos todos completos y con ustedes también todos completos. Así es, cuídense y vámonos. Malo.